Yo soy Gab, te traigo un estilo que va a abrir tu mente. Y esta es la medicina que va a calmar tu cuerpo. Menéalo, mami, mami. Todo el mundo baila este disco reggaetenso. Todo el mundo baila buscando un nuevo romance. Todo el mundo baila este disco reggaetenso. Todo el mundo baila buscando un nuevo romance. Tus amigos te van a buscar, todos juntos te van a bailar. La noche en la disco comienza a estallar y todo el mundo se pone a menear. Todo el baile se estaban tomando, la cerveza se estaba acabando y las chicas estaban bailando. Todo el mundo baila este disco reggaetenso. Todo el mundo baila buscando new romance. Todo el mundo baila este disco reggaetenso. Todo el mundo baila buscando new romance. Tan chiquita, tan bonita, cuando tú bailas mi cuerpo se excita. Cuando meneas te veo en la pista, qué linda figura recrea la vista. Meneas para aquí, meneas para allá. Lo único que importa es nunca parar. El rajo ni de yo te estoy cantando. Este es el ritmo que tú estás gozando. Todo el mundo baila este disco reggaetenso. Todo el mundo baila buscando un new romance. Todo el mundo baila este disco reggaetenso. Todo el mundo baila buscando un new romance. A la derecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Alza la mano si tú estás gozando, alza la mano si tú estás gozando. El rajo lide yo te estoy cantando. Mi nombre es Gab, conmigo está bailando. Todo el mundo baila este disco reggaetenso. Todo el mundo baila buscando un new romance. Todo el mundo baila este disco reggaetenso. Todo el mundo baila buscando new romance. Suavecito, suavecito, suavecito, suavecito. Despacito, despacito, despacito, despacito. Meneadito, meneadito, meneadito, meneadito. Rapidito, rapidito, rapidito, rapidito. Todo el mundo baila este disco reggaetenso. Todo el mundo baila buscando new romance. Todo el mundo baila este disco reggaetenso. Todo el mundo baila buscando new romance. Tus amigos te van a buscar, todos juntos te van a bailar. La noche en la disco comienza a estallar y todo el mundo se pone a menear. Todos los bailes se estaban tomando, la cerveza se estaba acabando y los chicos se estaban bailando. Estamos saltando. Todo el mundo baila este disco reggaetenso. Todo el mundo baila buscando new romance. Todo el mundo baila este disco reggaetenso. Todo el mundo baila buscando new romance. Todo el mundo baila este disco reggaetenso. Todo el mundo baila buscando new romance.